Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En 30 minutos les damos a conocer el acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 26. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Mañana se conocerá el nombre del ganador del premio a la Joven Literatura Latinoamericana 2015. Una versión adaptada de la obra original del español Ernesto Caballero se presenta en el Teatro de la Escala. Música del Tíbet se escuchará en la ciudad de Quito. Este 11 de febrero se inaugurará la muestra El Tejido Urbano del artista estadounidense Liz Haneke. En el ámbito internacional, el programa estatal Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual de Uruguay recibirá trabajos hasta el 29 de febrero. El gobierno colombiano busca recuperar el tesoro Quimbaya. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Te quiero muñeca es una nueva producción de El Teatro. Cuenta con la actuación de Juan Andrés Saá como Joaquín Mía Terán, como Nora y Eva, Carolina Sabino y la doctora Meche Pérez, la vecina Rosa, y Alexis Neros como Ramón. Un hombre, para suplir su necesidad de la eterna ilusión de vivir con la mujer perfecta, manda a construir una muñeca electrónica que pueda hacer y cumplir todas las necesidades que él pida. Pero como todo en la vida no es color de rosa, este macho tendrá que tomar una decisión que cambiará su forma de pensar. Te quiero muñeca es una historia muy divertida que pondrá en escena el enamoramiento de una mujer perfecta y de una de carne y hueso. Al final será este hombre quien decida con cuál quedarse y el espectador también tendrá su favorita. La obra se encuentra de temporada en el Teatro de la Escala en Cumbayá, de viernes a sábado a las 20 y los domingos a las 18 horas. La Casa de la Cultura de la SUAI y su compromiso con los entes culturales de la provincia es intensa, dice su presidente Iván Petrov, según nos informa Osvaldo Mantilla. En una entrevista para Identidad, el flamante presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI, Iván Petrov, hizo un análisis del trabajo a realizarse durante su gestión. El titular del Núcleo de la SUAI señaló que en su gestión, que será hasta el año 2020, implementará un acercamiento con las entidades culturales de la provincia y sus cantones. En relación a estos temas y al trabajo de la Casa de la Cultura, señaló: realmente en ocasiones hemos visto un desencanto de parte de los actores y gestores culturales de lo que significa la presencia de la Casa de la Cultura, porque realmente se ha hecho un trabajo bastante cerrado, hasta elitista, podría decir así. Que si bien pues ha desarrollado algunos eventos y publicaciones importantes, pero realmente no ha sido una prospección inclusiva participativa, democrática. Yo pienso que la cultura, o la cultura tiene que dar respuestas que a veces la política no puede dar. Entonces la cultura tiene que venir desde sus raíces, desde lo vernáculo, desde la gente, desde la comunidad, para realmente lograr productos y nuevas visiones del quehacer cultural. Claro, en este caso vamos a solicitar la participación activa de los actores culturales de la provincia. Así es, y también con el apoyo de la matriz, que hemos conversado con el señor presidente, y él mismo pues va también a desplegar una suerte de asesoramiento en algunos temas administrativos, pero también culturales y artísticos. Y con lo que se refiere a la autogestión para tener recursos y poder manejarse. Sí, yo decía que nuestros presupuestos en general son bastante exiguos desde el gobierno. Entonces, uno de nuestros retos y uno de nuestros compromisos es conformar alianzas con el sector privado, con la empresa privada y con una serie de emprendimientos que desde lo independiente y lo no formal en la sociedad civil tenemos que entrar a trabajar. Entonces, ese también es un reto que estamos asumiendo para poder diversificar y sobre todo ser una casa de la cultura mucho más activa y que llegue a mayores sectores. Por otro lado, apuntó que para mediados de abril se abrirán 4 extensiones de la institución en los cantones Sixig, Gualaceo, Paute y Santa Isabel, y también el realizar convenios con varias instituciones, a lo cual manifestó. Convenios interinstitucionales, primero con la universidad, hay un convenio marco, también con la Universidad Estatal de Cuenca, luego con la Universidad Politécnica, con la Universidad de la SUAY y la Universidad Católica, eso a nivel de academia. También estamos haciendo algunos convenios con otras instituciones también estatales, como es el caso del Consejo Provincial, por ejemplo, ¿no? Aunque el tema político, pues ahí es un eje que trasciende ahí, sin embargo, vamos a también a tener la participación de otras instituciones. Al referirse al tema financiero, el titular de la CC de la SUAY recalcó que en general los presupuestos son exiguos desde el gobierno y uno de los retos es conformar alianzas con el sector privado. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mañana 11 de febrero a las 19 horas se inaugurará la muestra El Tejido Urbano del artista estadounidense Liz Cuenneke en la Sala Presidencial de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán telares en los que se plasman retratos de ciudades, calles, parques, casas elaboradas y bordadas con hilo de diferentes colores. Estas piezas son el resultado de una intervención pública del artista en Quito en el año 2010. Liz Cuenneke busca a través del arte las relaciones que tiene la gente con su entorno utilizando actividades participativas de mapeo así como intervenciones públicas. Hoy a las 17 horas y 19.30 se proyectará la coproducción peruana-sueca titulada Gringa de César Galindo en la sala Alfredo Pareja Descanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Luego de la proyección se desarrollará un conversatorio con el escritor peruano Mario Guevara, autor del libro de cuentos Cazador de Gringas, obra en que se basa la película La Cinta se grabó en locaciones del Cusco, Lima y en Estocolmo, Suecia, y se exhibirá hasta el 13 de febrero. Mañana se conocerá el nombre del ganador del premio a la Joven Literatura Latinoamericana 2015. Este evento cultural es organizado por el MIT, entre otras instituciones del país galo, la Embajada de Francia en Ecuador, la Alianza Francesa y el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. El premio se orienta en esta 8ª edición a los jóvenes escritores ecuatorianos menores de 35 años cuya obra no haya sido publicada bajo ningún nombre. Los géneros que concursan son cuentos y novelas. El escritor ecuatoriano que resulte ganador viajará a Francia para realizar una residencia en la Casa de los Escritores y Traductores Extranjeros. Este premio ha favorecido en América Latina países como Uruguay, Costa Rica, Venezuela, Cuba, México, Brasil y Argentina. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura será el escenario para realizar un homenaje al cantautor Jaime Guevara. Los detalles con Patricia Robanino. Un festival artístico que reúne a un nutrido elenco de destacados artistas nacionales se han sumado para ofrecer un espectáculo que cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura y que se realizará en el Teatro Nacional el sábado 20 de febrero a partir de las 12 horas. Esto con motivo del concierto solidario en homenaje al cantautor Jaime Guevara, quien se encuentra en un grave estado de salud. Una iniciativa que aúna las intenciones y acciones de varios sectores que han tenido a lo largo de 4 décadas a Jaime Guevara como compañero de arte y defensor de las mejores causas. Es así que estarán presentes el rock blues, canción de autor, música experimental ecuatoriana, hip hop, música vocal y teatro. Pero también se han sumado organizaciones como Voces de Libertad y gestores particulares en torno a la producción de este encuentro solidario. Escuchemos a través de las palabras de Fabián Jarrín, organizador de este evento, qué es lo que se ha programado. Es la unificación de varias iniciativas, de algunos colectivos sociales y de un amplio colectivo artístico, tanto de gente que tiene que ver con la música como de otras disciplinas, gente del teatro también que está sumada, en torno a la situación que está atravesando nuestro querido cantautor, el hermano mayor de todos los cantautores de acá, de salud, y el fin último es decirle estamos junto a ti y obtener la mayor cantidad posible de dinero para solventar algunos gastos que son elevados que tienen que afrontar la familia de Jaime mismo. Hay mucha gente que se ha sumado y que estará en escena, y otra gente que se ha sumado pero que no puede estar en escena porque no podemos hacer una cosa de 4 días. El apoyo de la casa ha sido excepcional en esto. Conocedora de la trayectoria de Jaime y del compromiso que muchos artistas tenemos también para con él. Hay gente como Alex Alvear, Margarita Lazo, Héctor Napolitano, Juana Guarderas, Marta Ormaza. Bueno, una lista de 15 números en escena. Arrancaremos desde las 2 de la tarde del día sábado 20 hasta, calculamos que las 8:15 a lo sumo estará concluyéndose. Incluso hay alguna sorpresa interesante por allí con el grupo Umbral, que vuelve a juntarse y que sacará un disco próximamente y que va a aparecer en primera ocasión en esta noche como una presencia diciendo aquí estamos contigo. Invitados entonces a este concierto solidario con el cantautor Jaime Guevara en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el sábado 20 de febrero a partir de las 12 horas. Este programa iniciará a las 14 horas y se extenderá hasta las 20 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. General, tortura de extraños allá en el calabozo. A propósito de Losar o Nuevo Año Tibetano, el próximo 24 de febrero, el maestro Yola Techun realizará un concierto en Quito, donde mostrará su original trabajo como solista, el cual está nutrido con otras tradiciones musicales de alrededor del mundo, informó la Casa de la Cultura. Yola Techun es un destacado músico considerado como uno de los guardianes de la tradición musical tibetana y presentará melodías clásicas y tradicionales de ese país, además de sus propias composiciones. Las canciones a interpretarse según la tradición tibetana honran al mundo natural y nos recuerdan la importancia de la interdependencia entre el medio ambiente y los seres humanos. El músico interpretará temas junto a instrumentos conocidos como drumyen o laúd tibetano de cuello largo, lingwu o flauta tibetana de bambú, y el piwan o violín de 2 cuerdas. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Montevideo. El programa estatal Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual de Uruguay recibirá trabajos hasta el 29 de febrero próximo en Montevideo. La iniciativa incluye la organización de nuestras festividades para el posicionamiento, promoción y difusión de contenidos de promoción de ese país en 2 modalidades, fondos concursables y no concursables. El gobierno señaló que en acuerdos de coproducción con Brasil, Chile y otros países de América Latina se pondrán a disposición de los proyectos escogidos más de $6,300,000 para líneas de producción y desarrollo de contenidos audiovisuales. El escritor peruano afincado en la ciudad francesa de Tours conversó con Radio France Internacional sobre su segunda novela, un relato audaz sobre el exilio latinoamericano y el sueño de convertirse en escritor. Escuchemos el informe. Un estudiante peruano llega a Francia para trabajar en una universidad. Lo embarga el sueño de convertirse en escritor, pero todas las experiencias vividas en diversas ciudades francesas lo alejan de ese objetivo. Ese es el relato de Ríos de Ceniza, última novela del escritor peruano afincado en Francia, Félix Terrones, una historia con pinceladas autobiográficas y que explora el manido tópico del inmigrante latinoamericano. Sin embargo, Terrones renueva el tema a través de una narración audaz, llena de desencuentros, frustraciones, amores rotos, amor, ambición de ser escritor y exilio son los principales ingredientes de esta novela. Sobre esto conversamos con Félix Terrones en un café en el corazón de París. Tiene esos tres hilos a partir de los cuales articula la narración, pero creo que el hilo más importante es el del exilio, que es una figura que obsesiona la literatura desde Ulises, el gran viajero que deja su país para enriquecerse con nuevas experiencias, ¿no? A partir de la reflexión acerca del exilio y de la ficción de este narrador que viaja justamente a Francia con el deseo muy inocente de convertirse en escritor, el viaje en Francia se convierte toda una serie de exilios, el exilio amoroso, el exilio literario, y el exilio va adquiriendo a lo largo de la novela muchos colores, ¿no? Es como una gama cromática, hasta convertirse hacia el final en alguien que es consciente, que asume ese exilio y que a partir del exilio decide crear, decide ponerse a escribir. Y ahora, ¿hay para ti como escritor una identificación con ese primero diáspora peruana, porque hablas mucho de tu ciudad natal, Lima, pero también una búsqueda de esa comunidad que todos los latinoamericanos sentimos existe en este país en torno a otros escritores, otros creadores, otros artistas que han escogido Francia para trabajar, para crear? Sí, de hecho esa era una de las cosas de las cuales yo fui bastante consciente desde el inicio, ¿no? Al escribir una novela dedicada al exilio me dije de que iba a ir en el mismo sentido que muchas otras ficciones que se han escrito antes, así que mi novela tenía que ser algo que añada un elemento adicional a todo esto. Y en su derrotero francés-europeo, mi aprendiz escritor se cruza con muchas otras personas, no necesariamente latinoamericanas, como gente que viene de Senegal, o también evoca Paul Celan, ¿no? Este poeta de expresión alemana. Pero al mismo tiempo va cuajando algo muy latinoamericano, la conciencia de que, de repente, desde la distancia puede adquirirse la perspectiva de qué es lo que podría caracterizar a lo latinoamericano. Y ahí está esta imagen de ese escritor que encuentra en la ciudad de Cajamarca, ¿no? Paulo Santapolonia Puga, que es casi la contraparte de su deseo de exiliarse. Tú hablabas justamente de un principio ingenuo, quizás, de venir a estudiar para convertirse en escritor, y finalmente son otras experiencias que lo hacen un escritor. Claro, la actitud de mi narrador es ingenua. En cambio, lo que vive en sí no es nada ingenuo, porque lo que en sí vive es algo que lo está construyendo como individuo, ¿no? Pese a que sean cuestiones, o sea, experiencias que están totalmente opuestas a lo que él esperaba encontrar en Francia, ¿no? En Francia él esperaba encontrar la experiencia amorosa, personal, que lo llevase a convertirse en escritor, cuando en verdad en Francia está viviendo una serie de experiencias que él lo descomponen, ¿no? Pero esas experiencias fermentan en algo que se le va a revelar hacia el final. Y es una vez que ha tenido esa revelación que se pone a recordar justamente para reconstruir sus pasos por las distintas ciudades que ha recorrido aquí en Francia. Y ahora que hablas de ciudades, justamente Cajamarca, Burdeos, Tours, París, Lyon, ¿cómo tejiste ese río? Porque es un río de palabras, justamente. Yo quería que mi narrador oscilara entre diversos espacios y que supusiera una trayectoria, pero que al mismo tiempo entre ellos se juxtapusieran. Las ciudades tienen sus características personales, pero es como el recuerdo que todas son ruinas. Poco importa el nombre del lugar, que es lo que importa la experiencia citadina, ¿no? El individuo que recorre las calles, que se pierde por ellas y que al final encuentra un sentido a lo que es una errancia que en verdad no lo tiene, ¿no? No comenzaste por lo obvio, que podría haber sido París, sino Burdeos, Tours, son ciudades con las que tenemos menos referencias. Claro, porque yo quería descargar el tópico. Venía a París y ser escritor, es un topicazo. Yo quería invertir eso, yo quería que mi narrador se hiciese escritor de otra manera. Incluso cuando llega a París, la experiencia parisina es un vacío total. De alguna manera romper un poco el mito también. Sí, de hecho. romper un poco el mito, ¿no? Para jugar con el humor, porque es una novela que tiene un fuerte componente de humor, ¿no? Para revelar al narrador y con el narrador a mi lector de que hay una realidad otra, ¿no? Más allá del mito cuajado por la literatura. Ríos de Ceniza es la segunda novela del escritor peruano Félix Terrones, quien actualmente vive y trabaja en la ciudad de Tours, en el centro de Francia. Bogotá. El gobierno colombiano busca recuperar el tesoro Quimbaya, constituido por 122 piezas de oro creadas por comunidades indígenas, exhibido actualmente en el Museo de América en Madrid. El objetivo del proceso es establecer medidas para que el país solicite a España la devolución de los objetos que fueron regalados a la reina María Cristina de Habsburgo en 1892 por entonces presidente Carlos Holguín. El Ejecutivo reconoce que las piezas no fueron tomadas a la fuerza, por lo que cabría un acto de buena voluntad entre las partes. En opinión de expertos, la colección posee carácter simbólico como expresión de una cultura extinguida por el propio dominio español y que tiene una trascendencia chamánica por su contenido ceremonial y religioso. Cada vez son más numerosos los autores e ilustradores que autoeditan sus obras y las venden a través de Internet y las redes sociales. Radio Francia fue al encuentro del colectivo Fantástico y de la librería Espacio Moebius, dos entes independientes en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos. La historieta es uno de los sectores más rentables de la edición en Francia. En 2015 se vendieron en este país más de 50 millones de álbumes de historietas y cómics que generaron unos 63 millones de euros de ganancias. Pero el mercado no se compone solamente de pequeñas, medianas y grandes casas de edición. Cada vez son más numerosos los autores, caricaturistas y dibujantes que incursionan en el mercado de forma independiente. De hecho, el último Festival Internacional de la Historieta de Angulema consagró uno de sus espacios a estas iniciativas alternativas. Allí conocimos a un grupo de dibujantes argentinos agrupados bajo el nombre de Colectivo Fantástico. Natalia Di Bernardo es uno de sus miembros. Es una unión de varias gente del mundo de la historieta de Argentina, de Buenos Aires, pero más que nada del under de la historieta, no lo más comercial. Y nos dedicamos a ilustración y historietas, cada uno con su sello personal. Nos unimos para poder venir acá, que es caro venir para nosotros, y financiar el viaje, y aparte, bueno, porque cada uno admira lo que hace el otro, entonces estamos todos juntos. Y ahora nos hablabas de historieta under en Argentina, ¿qué es eso? Sería la historieta que sale fuera de lo más comercial, porque en Argentina, como en cualquier lugar del mundo, hay autores más comerciales, y después está lo más independiente, o sea, donde todos los libros y las revistas las hace uno mismo, las edita uno mismo va a eventos a venderlas, o sea, no hay una editorial involucrada que te publica, sino que vos mismo haces todo desde cero. Y eso es más o menos nuestra filosofía. Y aparte, el estilo de historieta argentino es más bien clásico, más tinta negra. Lo nuestro es como algo más con color, más expresivo. Sale de esos cánones tradicionales que son la historieta argentina. Por eso le decimos que es under. ¿Y ahora de qué hablan tus libros, Natalia? Tengo historias muy tristes, así cotidianas, o sea, de una familia, ponele. Y después tengo cosas más alegres que ya son para el lado más de la ilustración. Para mí la parte de la historieta es algo más personal, donde yo cuento historias que yo escribo y yo dibujo. Y después está la ilustración, que sería lo más comercial. Entonces eso ya tiene dos públicos distintos. De su lado, Martín Ramón es el director de una editorial y galería en Buenos Aires, especializada en el cómic y la ilustración. Tras 8 años de existencia, este espacio se ha convertido en una referencia en ese sector, privilegiando el contacto directo con autores, dibujantes y el público. Moebius es editorial y es galería y es librería de historieta y de ilustración. Hacemos muchas presentaciones de libros y muestras de dibujos originales, serigrafías. La relación es muy directa con los autores. La verdad, hay muchísimas. Se está saliendo, por suerte, mucha gente dedicándose al cómic en Argentina en un montón de líneas muy distintas. Fanzines está viendo un montón, antes no, casi no había. Hay autores como, bueno, incluso Natalia Lombardo. Es algo muy novedoso. Power Paola, que es ya colombiana, ya es más conocida. La muestra que vamos a hacer es de María Luque, es una chica rosarina, muy amiga de Power Paola, como en esa línea. Sofía Watson, otra chica colombiana también, que tenemos ganas de publicar. ¿Y cómo se explica esa aparición de tantos autores? Me parece que es algo, primero, ver que es algo accesible de hacer. Antes era medio complicado imprimir. Hoy incluso autoeditarse no es algo tan inalcanzable. Como que la función de la editorial a veces ya queda... Cuando un autor busca una editorial, a lo mejor es para desentenderse de otros temas, no porque no pueda hacerlo. Es por la distribución u otras, como la presencia en ferias, qué sé yo. Pero hoy autoeditarse es algo súper factible, accesible. En Buenos Aires, si bien es grande, el circuito no es tan grande, sigue siendo pequeño. Entonces, si uno se autoedita, sabe que 10, 15 lugares donde más o menos tendría que estar... Pero el nuestro es como un lugar como de encuentro, de artistas, editores. Socialmente como cumplimos un poco esa función, que está buenísima. Hoy en día, autores y casas como el Espacio Moebius dan a conocer y venden directamente sus obras a través de Internet y las redes sociales. También organizan talleres de autoedición dirigidos a autores que incursionan en el mercado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Hoy a las 19 horas se proyectará la película estadounidense Blue Valentine, una historia de amor de Derek Cianfrance, en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. En la cinta se narra la historia de Dean y Cindy, un matrimonio joven con una hija en común y agobiado por la rutina. El recital Canción y Poemas, con ocasión de festejar el Día de San Valentín, se presentará el 14 de febrero a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Participarán poetas Victoria Tobar, Cristina Pombosa, Germán Calvache, quienes leerán textos de reconocidos autores latinoamericanos y mundiales, junto a versos de su propia autoría. También se presentará el cantante y guitarrista Gustavo Garcés Molineros, que interpretará música romántica latinoamericana y nacional. La agrupación Los Iracundos del Ecuador se presentará para festejar el Día de San Valentín el 16 de febrero a las 17 horas en el Teatro Imbabura en Ibarra. El grupo interpretará canciones románticas, baladas pop y boleros de reconocidos autores latinoamericanos. También cantarán música nacional de compositores consagrados y de su propia autoría. Este concierto es auspiciado por la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino; en la producción y sonorización, Vicente Moya; en la conducción, Jaime Francisco Rosero; coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.